es un equipo que viene trabajando, un grupo de gente que tiene la misma metodología. ¿Cuál es la metodología? Y la demanda, percepción de la demanda de la gente, y dicho por ellos, son las que nosotros las presentamos en idea de las propuestas. Nosotros no decimos, venimos a decir, mira, la ciudad falta esto desde un laboratorio o de un escritorio. Lo decimos de la percepción de trabajar socialmente con ellos y de saber de que la comuna debe primeramente resolver los problemas de los servicios esenciales y después pensar en una administración para una ciudad diferente a la que hoy tiene. Es decir, además de los servicios esenciales, además de cambiar la bombita de luz, de arreglar la calle, de preocuparse por la limpieza y la basura que está matando, también debe ser un pro de desarrollo de la provincia.